Chas, el cabro Tauro. Grita fuerte, calma, hoy no se deja ante nadie. Te enseñaré mi valle, el verso con detalle. Más a fondo el mundo que conoce su error. Se encuentra en mi mente. C-H-I-L-E, aterriza con un flow potente. Dando las gracias a todo ese montón de gente que supo valorar mi música humildemente. Primeramente mi familia, de Barra para Viñas. Como primer testigo, así donde nació mi niña. Así, con tantas ganas, contar mi vida. Poniendo en práctica lo que aprendí. Sueños que no cuadran, un instinto asesino. Golpe de suerte, un violento destino. Voy sacando provecho de unas copas de vino que rescatan lo bueno de un proyecto cansino. Pactos que Tauro firma como compromiso. Música eterna es el plan que diviso. Una fuerza extraña es mi poder, insisto. Esa es la manera de decir que existo. Solo quiero cantar y compartir vida, porque es un ritmo puedo decidir. Mira, decir que solo la fe acompaña este canto y la buena creación que dejará su encanto. Solo quiero cantar y compartir vida, porque es un ritmo puedo decidir. Mira, decir que solo la fe acompaña este canto y lo vuelvo a repetir, los motivos son tantos. Confiado y tranquilo llegaré a buen puerto. La música a mí siempre me mantiene despierto. Que mojo la camiseta cuando tengo concierto. La suerte no me llega, por supuesto la invento. Vengo a la calle, siempre un ritmo, ropa ancha. Una meta, un atleta de la rima que te engancha. Una herida, una cura, una sola explicación. La vida es una y la mía tomo forma de canción. Despierta, el mundo ya se nos está acabando. Ya sé, no lo veré, pero en vez de andar guayando, ando concienciando, cantando, cantando. Y con gente que comparte voy avanzando. Solo quiero cantar y compartir vida, porque es un ritmo puedo decidir. Mira, decir que solo la fe acompaña este canto y la buena creación que dejará su encanto. Solo quiero cantar y compartir vida, porque es un ritmo puedo decidir. Mira, decir que solo la fe acompaña este canto y lo vuelvo a repetir, los motivos son tantos.